El concepto de humanismo tiene varios significados. Se trata, por ejemplo, de la doctrina que se basa en la integración de los valores humanos. A su vez, puede hacer referencia a un movimiento renacentista, a través del cual se propuso retornar a la cultura grecolatina para restaurar los valores humanos. El humanismo, en general, es un comportamiento o una actitud que exalta al género humano. Bajo esta concepción, el arte, la cultura, el deporte y las actividades humanas generales se vuelven trascendentes. Dicha trascendencia podía conseguirse a través de la exaltación y la experimentación de las propias facultades. Se trata de una doctrina antropocéntrica, donde el hombre es la medida de todas las cosas. La organización social, por lo tanto, debe desarrollarse a partir del bienestar humano. El humanismo se opone al teocentrismo medieval, donde Dios era el centro de la vida. Reconoce valores como el prestigio, el poder y la gloria que eran criticados por la moral cristiana e incluso considerados como pecados. Otra diferencia con las doctrinas religiosas es que el humanismo hace al hombre objeto de fe, mientras que en la antigüedad la fe era patrimonio de Dios. Como movimiento intelectual surgido en Europa durante el siglo XV, promovía la entronización del ser humano no sólo como elemento indispensable en torno al cual giraba la vida social, sino también como centro del universo. En la educación hubo importantes cambios que se verían reflejados en el nivel intelectual de las personas. En lugar de continuar con una enseñanza rígida, se le dio importancia a la individualidad de cada alumno y el aprendizaje se centró en formar a personas que estuvieran preparadas para desarrollar una vida activa en la comunidad civil, que confiaran en sí mismas y que fueran capaces de discernir por sí solas entre lo correcto y lo incorrecto. En lo que respecta a la literatura, existen miles de autores. De hecho, la literatura actual podría, en su mayoría, encauzarse en esta ideología. Sin embargo, para mencionar las raíces del movimiento humanista, debemos irnos al Renacimiento. Gracias al surgimiento de la imprenta, en el siglo XVI hubo una gran difusión de las ideas a través de la literatura. Entre los autores fundamentales que comenzaron a recorrer el mundo se encontraron Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes mucho tiempo antes habían plasmado las ideas que durante este periodo tomaría el nombre de humanismo.